Sergio, y allí aparecen otros actores que no son menores y también preguntarte cómo lo han visto desde la Asamblea en este tema con el legislador Abraham, que son los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Sí, obviamente que solamente son los que tienen voz. En las asambleas que hemos aportado mucho, que hemos puesto muchas cosas, no tenemos voz. Yo me acuerdo una vez, casi ya unos cuantos años, que hubo todos los años en un diario de la provincia, pone quién es el personaje del año, ¿no? Y de repente nos empiezan a avisar en la asamblea, ya te voté, y decía, no sabemos de qué estábamos hablando. Y habían puesto 10 personajes del año que tenían que definir dónde estaba el Paco Pérez también, ¿no? Creo, Paco o Jaque. Había un montón de personajes y tenían que votar. Y de repente empezamos a ir adelante, adelante, adelante, y salimos elegidos por ese diario masivo el personaje del año en las asambleas. Entonces nos tuvieron que invitar a recibir, yo sé, ese premio simbólico. Claro. Y fuimos todos los de la asamblea y le dijimos que no íbamos por una asamblea, sino por el conjunto de las asambleas de Mendoza. Invitamos, vinieron compañeros payatas, del Valle de Uco, de La Popular, de distintos lados. Y lo que le dijimos a los periodistas que va a ser la primera vez que nos van a tener que sacar exactamente lo que nosotros decimos y no tergiversarnos como siempre hacen. Y bueno, esa es la historia que tenemos. La historia de la Paquita en Uspallata surge también porque no sacaban a nadie de la asamblea. Y asesorados por ustedes, por la mosquitera, surge la Paquita como un bichito que allá hay que pica fuerte. Realmente picaba fuerte la Paquita, contando las cosas que pasaban. Que era la que otra radio que tenía subvenciones de la minería se negaba a sacar. Bueno, eso es lo cotidiano que nos ha pasado siempre. Nosotros creemos que esto es parte de un acuerdo aparte entre por lo menos un sector del PJ y el gobierno para tratar de meter la minería acá en la provincia. Con la falsa ilusión que vamos a salir de la crisis. Y no es así. Y por ahí nos llevan todo a un punto individual. Es tal minera, tal proyecto. Pero aquí en Mendoza hay más de 200 proyectos mineros. Vamos, si entran esos proyectos, en unos años tenemos vista al mar desde Mendoza. Entonces, eso es lo que nosotros estamos resistiendo. Y ya hemos visto cómo ha afectado en Hachal, cómo ha afectado en otros pueblos, inclusive los no límites que tienen las mineras. Por ejemplo, en Andalgalá, un pueblo que queda en Catamarca, que le habían prometido trabajo, resulta que en el pueblo había oro no en grandes, muy, muy pequeñas cantidades, y le querían comprar la casa a todos por 2 pesos a todo el mundo. Obviamente, ¿dónde iba a ir a parar esa gente? Por suerte, eso no salió por toda la resistencia que hubo. Por suerte, nuestros pueblos resistimos. Resistimos a la mega minería. Resistimos al fracking, que es como la mega minería, pero en el ámbito del petróleo, los hidrocarburos, y a los agrotóxicos. Hay muchas cosas que contaminan y que nos dicen que es para todos y ocultan que esas producciones de alguna manera nos van matando de otra manera. Y vamos a seguir resistiendo seguramente. Sergio, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, igualmente, y bueno, yo siempre los sigo a ustedes, la verdad que creo que es la radio que más se puede escuchar y lo quiero decir al aire también para que todo el mundo lo sepa. Es una de las radios que más informa junto con otras radios comunitarias. Gracias, Sergio. Te mandamos un abrazo fuerte. Otro para vos. Lo escuchábamos Chao. a Sergio Onofrio de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza.